Capítulo 106. Resumen del capítulo anterior. ¿Qué es eso? ¡Sangre! ¡Es sangre! ¡Dios nos envió a nuestro libertador! ¡Él cumplió su promesa! Y ahora falta poco tiempo para que nuestro libertador nos lleve a la tierra prometida. Pero necesitaremos el permiso del faraón y no va a querer renunciar a sus esclavos. ¿Saben qué va a pasar? Van a despertar la furia del faraón y todo el pueblo va a terminar mal. Ella no quiere bailar. No quiere, pero lo hará. Te guste o no te guste, quieras o no quieras, vas a bailar. Porque si no, vas a tener que pagarme mis joyas, cumpliendo alguna otra función a cual tal vez te gustará menos todavía. Yo quiero ser el primero. Dime cuánto oro quieres por ella. El conflicto es inevitable. En ningún momento Dios dijo que sería fácil. Ramsés siempre fue como un hermano para mí. Pero será muy complicado cuando le cuente el motivo real de mi regreso. Mi estatua se partía por la mitad y caía sobre palacio. Las paredes parecían que estuvieran hechas de arena. Y de repente ya no había nada. Solamente yo. Yo solo, en medio del desierto. Entonces, Pacer, ¿son los dioses? ¿Qué es lo que quieren decirme? Si Dios los eligió para esta tarea, ustedes no tienen nada que temer. Él va a capacitarlos. Y durante todo el tiempo estará con ustedes. Aarón está de vuelta en la ciudad. No es posible. Y trajo a Moisés con él, el príncipe de Egipto. El príncipe hebreo. Queremos hablar con el rey. ¿Qué te hace pensar que el señor de las dos coronas te recibiría? Y ellos creen que pueden liberar a los esclavos. ¿Qué asunto te hizo pensar que podías importunarme? El príncipe Moisés se encuentra en los portones de palacio. ¿Qué? Una copa cae de las manos de la reina. No es posible. Está nerviosa. ¿Qué broma es esta? Señor, le juro por todos los dioses que le digo la verdad. De inicio no lo reconocí, pero cuando me acerqué, yo jamás olvidaría la cara del príncipe. Por Osiris, esto es increíble. Mira a su esposa. Después de todos estos años, ¡ve! ¡Tráelo ante mi presencia! ¡Ve, deprisa! Lo acompaña su hermano, señor. Pero solo Moisés debe entrar. Y Kenny, ve, se retira. Los monarcas esperan en lo alto del estrado. Tenemos que celebrar en grande el regreso de Moisés, mi amor. Ve a la cocina y dile a tu padre que prepare un banquete. ¡Ve! Chivale sale de la sala. Moisés está vivo. Los dioses lo trajeron a mi lado. ¿No es maravilloso? Nefertari lo mira desconcertada. En la fábrica de ladrillos, el capataz habla con Coré. ¿Están pensando que solo porque el príncipe volvió todos van a huir? ¿El rey va a aceptar eso? Habla bajo. Entonces Aarón vuelve a la ciudad y nadie me dice nada. ¿Qué están pensando? ¿Que me van a engañar de este modo? Estoy aquí justamente para informarte. Ahora, por favor, habla bajo. Prometiste no reaccionar así. ¿Y cómo podría reaccionar ante una noticia de estas? Yuki, nadie puede saber que yo te conté, si no dejarán de confiar en mí y ya no te seré útil. ¿Eso es lo que quieres? Por favor, contrólate. No puedo. Yo no me puedo controlar ante esto. Tengo que hablar con sus hijos y aclarar todo este asunto. Lo sé, pero yo no te dije nada. Nunca tuvimos esta conversación. Yo ya estaba notando a los esclavos extraños, llenos de secretos. Por lo visto, mucha gente sabe de esto, ¿no? Y pensé que debería saberlo por mí cuanto antes. El Dad vigila. Bien hecho. Ahora, por favor, mantén la discreción. Y no olvides la promesa que me hiciste. Necesito tu ayuda para entrar a la casa de Senex. Está bien. Ahora largo de aquí, anda. El hebreo vuelve a su puesto junto a su concuñado y el hermano de este. ¿Y bien, cómo te fue? ¿Le contaste todo? Solo espero que nadie sospeche que yo se lo conté. Ten calma, la noticia se iba a propagar de todos modos. Solo era cuestión de tiempo. No puedo perder la confianza que mis primos sabrán, ni de los otros. Yo no quiero ser visto como un traidor. Hiciste lo correcto, Corey. Al menos ahora contamos con la protección de Akuki. Fue por una buena causa. Sí, claro, Datan. ¿Por qué estás sonriendo? Porque yo quiero ver cómo Aarón se libera del trabajo ahora. Akuki cruza el recinto de trabajo, dirigiéndose a otro capataz, compañero suyo. ¡Tú! Finge que me estás contando un secreto. ¿Cómo? ¡Solo haz lo que dije! Está bien. Le habla al oído, simulando compartir una grave confidencia. Akuki viene para acá como fiera. ¿Crees que ya sepa? ¿Y ahora? Oseías, su amigo y hermanos, trabajan. ¿Es verdad esa historia que el oficial me acaba de contar? Eleazar disimula. ¿Qué historia? No te hagas el idiota. ¡Respondan! Guardan. ¿Aarón volvió a la ciudad? Silencio. ¿Eso es cierto? Gaiji prepara varias recetas junto a sus ayudantes. Su hijo entra en la cocina. ¿Las frutas y los vinos fueron del gusto del soberano? Creo que sí. Pero pidió que preparáramos un banquete. ¿Un banquete? ¿Para cuándo? Para hoy. ¿Para hoy? Sí. Pero yo no estoy listo. No sé ni qué tenemos en la despensa para servir, pero ¿por qué esto así ahora tan de repente? Estaba en la sala del trono cuando un oficial vino a anunciar que Moisés quería verlo. El padre... ¡Moisés! Se impresiona. Moisés y Aarón esperan a la entrada del palacio. Las puertas se abren. El Kenny regresa junto a ellos. Mucha calma ahora. Sí, eso intento. Señor, el rey va a recibirlo. ¿Por qué me llama, señor? Ya no soy un príncipe, Kenny. Es una cuestión de respeto. Siempre lo admiré mucho. Nunca vi un hombre más valiente. Un hombre tan justo y correcto. Me da gusto que haya sobrevivido. Y que esté aquí de vuelta. Muchas gracias. Si estoy vivo, tú tienes que ver en eso. Y Kenny me ayudó en mi fuga. El hermano mira agradecido al oficial. ¿Podemos ir? El rey lo recibirá solamente a usted. Por favor, dile al rey que o entramos los dos o prefiero no entrar. Aarón interrumpe la conversación y lo aparta a un lado para hablar con discreción. Mucha calma. Pensándolo bien, es mejor que esté solo en este primer encuentro. Para sentir el ambiente, además de Ramsés, tienes que ver a otras personas. Yo solo interferiría con los reencuentros. Tienes razón. Es mejor que tú aparezcas cuando revelemos todo. Sí. Bien. Se vuelve y hace un gesto de cabeza en señal de aprobación. El militar se alegra y lo acompaña complacido al interior del edificio para llevarlo ante los soberanos que esperan impacientes. En la sala de audiencias, dos siervos abanican a los reyes moviendo un par de varas largas con plumas en sus extremos. Los escribas copian documentos y un grupo de soldados hace guardia en el lugar. Ramsés charla con Nefertari en lo alto del estrado. Esperé tanto a que volviera y estos últimos instantes están siendo los más difíciles. Mi soberano debería recibir solo a Moisés en este primer encuentro. Creo que es mejor porque... ¿Tú no estás feliz porque volvió Moisés? Claro que sí. Pero creo que ustedes dos estarían más cómodos sin mi presencia. Pues eso decídelo tú. Lo besa en los labios. Pero después quiero saber todo lo que hablaron. Desciende la escalinata y abandona el pabellón. El faraón aguarda ansioso en el trono. Akuki habla con Oseías. Sus hermanos Eldad y Caleb escuchan. Ya se lo dije, señor. Moisés lo invitó para ir al palacio. Como si eso fuera un motivo para que un esclavo falte al trabajo. Aarón será castigado por esto. Yo no haría eso si fuera usted. ¿Quién te crees que eres para decirme lo que debo hacer, esclavo insolente? Con todo respeto, señor. Él es sobrino del príncipe de Egipto. Así como yo. Y yo también. Aquí somos cinco. Apuki, creo que ellos tienen razón. Moisés era muy amigo del faraón. Ellos fueron criados prácticamente como hermanos. Al grado que Ramsés le concedió el perdón con un decreto. Y después mandó que todos salieran a buscarlo. Señor, no queremos problemas. Pero no sería bueno desagradar al faraón. El capataz reflexiona. ¿Ese cuento de la liberación de los esclavos? Debe recordar que mi tío fue condenado por matar a un oficial. ¿Me estás amenazando? No, no, claro que no. Solo dijo que desde entonces Moisés estaba en contra de la esclavitud. Claro que es un deseo suyo. No podemos negarlo. ¿De verdad cree que iría al palacio, él solo, para sacar a los esclavos de Egipto? ¿Cómo haría eso? Realmente parece imposible. Son argumentos convincentes que sopesa con temor. Muy bien. Por hoy paso. Pero quiero que le den un recado a Aarón. Moisés puede ser un príncipe, si aún lo es. Pero su padre no es más que un esclavo. Y lo quiero aquí mañana. Señala. Tú. A Caleb. Vayan por paja, el capataz llegó. Y a Oseías. ¡Los veo! Se va. No me quieran engañar. Débora es una de las aguadoras de la fábrica de ladrillos. Datán se acerca. ¿Puedes darme más? Con un vaso en la mano. Claro. Le sirve agua. Cuando te veo, de inmediato siento sed. Ella se aparta abochornada. Y el descarado regresa junto a su hermano y concuñado. ¿Agua tiene? Toma. Vas a morir de sed, ¿eh? Por lo visto, ya olvidaste a Zafira. Siento rabia al recordarla. Nada, Tan. Son aguas pasadas. Coré se aparta y Abirán espera un momento. Para mí, Coré también está sucio en ese asunto. Zafira pudo haberlo seducido, pero él se aprovechó, maldito. Canalla. Mejor olvida eso, hermano. O tendrás que matar a Coré. Y lo necesitamos. Celofejad. Al menos por ahora. Con sus sobrinos. Tu hermana tiene razón. No vale la pena responder. Odio la manera en que Datán mira a Débora. Ya te dije que me sé defender. Oliab piensa que tienes que protegerme de los hombres. Él solo quiere tu bien, Débora. Escucha lo que dije, Oliab. Datán también es jefe de los esclavos. No te busques problemas con él. Eso depende de él. Que no intente meterse contigo de nuevo. ¿Qué hice para merecer un hermano tan celoso? Eldad con los hijos de Aarón. Sí, pero entonces, ¿cómo fue que Apuki lo descubrió? Lo vimos hablando con un oficial. ¿De qué están hablando? Apuki descubrió la verdad sobre mi padre y Moisés. Oh, Dios mío. Yo creo que fue Coré quien le contó todo. Coré es nuestro primo, Eldad. ¿Por qué haría eso? Yo vi a Coré hablando con Apuki antes de que él hablara con ustedes. Piénsenlo bien. Él no creyó en las señales de Dios. Por desgracia, creo que su primo Coré es un traidor. Moisés y Kenny recorren la mansión real por un interminable pasillo. Los rayos de sol atraviesan las celosías de unos grandes ventanales, inundando de recuerdos los pensamientos del hebreo. Creí que era la mujer de tu vida, que viviríamos juntos para siempre. Yo también lo creía, Nefertari. Tal vez nos equivocamos, ¿no crees? Yo creo que tú necesitas un príncipe egipcio, no un hebreo lleno de dudas, con angustias y muchos conflictos que resolver. No vengas a decirme lo que necesito. Nefertari retira la sortija del dedo y la deja caer sobre el alfombrado en un área de descanso del parque. Rompe el compromiso y se marcha, creando profunda consternación en su prometido. Cada lugar del palacio está impregnado de vivencias que regresan con fuerza. La única cosa que me asusta en este momento, el único riesgo que me aflige, es el de perder tu amor, Moisés. Por favor, perdóname. Sé que me equivoqué mucho, que hice sufrir a personas inocentes, que yo te mentí. No sé si lo merezco, pero es importante pedirte perdón. La toma de la mano. Ahora entiendo que no tuviste mala intención. Perdóname también si te lastimé. Tal vez no me hayas traído a este mundo, pero siempre me diste tanto amor. Me salvaste. Entonces, ¿tú me perdonas? Claro que sí. Claro que sí. ¿Me perdonas también? Claro, hijo mío. El último abrazo antes de partir. La cueva se disipa en el tramo final del largo corredor y una remembranza inolvidable aflora del pasado. Haré todo lo que pueda para olvidarte, pero tal vez esa no sea una tarea tan fácil. Te voy a dejar algo más valioso que un anillo. Un tesoro de verdad. ¿Y dónde está escondido? En el corazón, Ramsés. Se llama Nefertari. Cuídala con cariño, con todo tu amor. ¿Lo prometes? Acepta entristecido. Terminemos de una vez con esto. Lo abraza con fuerza y ambos se separan, siguiendo rumbos diferentes. El uno camino hacia la gloria, el otro en busca de un destino. De vuelta al presente, Moisés cruza una hilera de gruesas columnas decoradas que lo conducen a la sala del trono. La reina espera en su cuarto. Señora, ¿sucedió algo? Dijeron que le urgía verme. Por los dioses, ¿qué sucede? Moisés, él volvió. Su majestad aguarda inmóvil en el asiento real, junto a unos guardias, dos escribas y un par de siervos que lo abanican. Las grandes puertas de la sala de audiencias se abren. El oficial Ikeni acompaña a un hombre vestido con indumentaria de aspecto tosco y sencillo. Ramsés se levanta. Hay un trecho grande que le impide distinguir sus facciones. El desconocido camina por la larga alfombra con paso lento y pausado, llevando un largo bastón en la mano. El rey baja la escalinata despacio para recibir al recién llegado. La distancia se acorta hasta que ambos se sitúan frente a frente y se abrazan con infinito amor. El faraón llora emocionado. Aún lo dudo, Moisés. ¿Eres tú mi hermano? Claro que sí. Un poco más viejo. Y con esa barba, esa ropa y ese callado. ¿Y tú en ese trono? Sí. El reencuentro se produce, llenando de alegría sus corazones. Paser estudia en su biblioteca. Veamos. Simut merodea a su alrededor, tratando de averiguar sus inquietudes. Maestro, ¿cómo se consulta esto? ¿Esta columna dice catástrofes, cosas malas, muy buenas o más o menos buenas? Simut, ¿cuántas veces te enseñé a leer este papiro? Nadie confía en mí para descifrar sueños desde que le dije a esa dama que soñó con cebollas que se casaría en 3 lunas. Casi murió de indigestión, comió tanta cebolla para apurar el acontecimiento que por poco se casa con Anubis. ¿Cómo podría olvidarlo, Simut? Está bien, te voy a enseñar nuevamente. Pon atención esta vez. Mira, Simut, en estas líneas verticales tenemos si un hombre se ve en el sueño, ¿correcto? Bien, en las líneas horizontales tenemos la descripción de los sueños. Y aquí, más adelante, tenemos el significado y la indicación si es un buen o un mal presagio. Aquí hay un viejo siendo enterrado. Eso es bueno, significa prosperidad. Entonces, quiere decir que si yo sueño que lo estoy enterrando a usted, entonces seré próspero. ¡Dame esto! Guarda el folio. Maestro, si el soberano soñó con la estatua cayendo y las paredes desmoronándose como arena, eso no debe ser un buen presagio. Simut, ve a la cocina y trae una jarra de vino de dátil para mí. Eso me ayuda a aclarar mis pensamientos. ¿Estás seguro? Porque cuando bebo vino, mis ideas terminan más confundidas que aclaradas. Simut, haz lo que te estoy mandando. Ve, por favor. Obedece y el sumo sacerdote continúa su labor. Eliseba se sienta a una mesa. Su nuera termina de preparar unos panes y los coloca en una pequeña cesta. Veo que está nerviosa. Ay, Inés. Yo sé que Dios se está ocupando de todo. Pero el faraón es un tirano. Tengo miedo de lo que pueda hacerle a Moisés y a Aarón. Entra. ¿Aarón? Se levanta nerviosa. Él pasa y deja su vara. ¿Qué sucedió? ¿Estás bien? ¿Moisés no viene con usted? Está hablando con el faraón. ¿Por qué no estás con él? Ramsés solo permitió la entrada de mi hermano. Pensé mejor no insistir. Bien hecho. ¿Por qué sonríes? Veo que Dios realmente te transformó. Te has vuelto un hombre más sensato. Sabio sería la palabra más correcta. En otro tiempo hubieras actuado diferente. Sonríe con orgullo y acaricia su cabello. Yo te amo. Se miran y se besan. Bueno, ahora debo ir a la casa de mi madre a avisarles a ella y a Miriam todo lo que está sucediendo. Sí, es lo mejor. Lleve paz a sus corazones. La fe de mi suegra es muy fuerte, Inés. Su corazón vive en paz. Shalom. Shalom. Otro beso. Shalom. Shalom. Recoge el bastón y sale de la vivienda. La ciudad exhibe a sus habitantes desplazándose de un lugar a otro. Miriam en casa de Apuki. Dios, pudiste haber muerto. Lo sé, pero prefiero eso a entregarme a otro hombre. Yo no sé qué decir. Estoy muy impresionada con tu valor. ¡Qué osadía! ¿Y todo eso fue por Oseías? Baja la cabeza avergonzada. Fue él quien me pidió que viniera. ¿Qué? ¿En serio? Él nunca te olvidó. Habla mucho de ti, por más que sabe que no debe acercarse. Pensé que él me había olvidado. Él pensó que te había sido para siempre. Por desgracia, esa relación no es posible. ¿No, Miriam? Sí, es una pena. Los dos se aman, Judith. Las cosas no deberían ser así. No deberían, pero son. Y si viniste aquí para traer algún recado de Oseías, yo creo que... No, yo no vine a entregar ningún recado, ni sabía que Ana estaba aquí. Él solo me pidió que le llevara noticias. Estaba preocupado por Ana. Disculpa, Miriam. No tengo ningún problema con tu sobrino. Pero no quiero alimentar falsas esperanzas a mi hija. Tienes razón. Por ahora, es mejor no hacer ninguna locura. La chica sonríe. Bueno, debo volver al trabajo. Se levanta. Miriam. Y Judith la acompaña. ¿Cómo que por ahora? Fue una forma de decirlo. Mamá siempre dice que para quien tiene fe, nada es imposible. Dale mis saludos a Jochabed. No la he vuelto a ver. Casi no he ido a la villa. ¿Cómo está? Ella es una roca, como decía mi padre. Incluso después de que él se fue, ella... ¿Se fue? ¿No lo sabías? No. Mi papá falleció ayer. Yo no lo sabía. Lo siento mucho. ¿Cómo pasó? Murió durmiendo. En paz. Estoy segura que él está con Dios ahora. Mi pésame a toda la familia. Shalom. Shalom. Ana desea enviar un mensaje... Miriam. ...a su amado. Dile a Oseías que estoy bien ahora. La hebrea acepta el encargo y se marcha. La joven... Pobre Jochabed. ...disimula. Amram era un hombre bueno. Pobrecita. Perdió a su marido. Y puede perder a su nieto si no paras esto, hija. Ay, mamá, deja de exagerar. Solo le pedí que le diera un mensaje. En la cocina del palacio. Quiero que todos redoblen los cuidados. Nada puede salir mal. De mi cocina solo sale buena comida. Además, quiero probar todo antes. Chivale hornea unos panes. Está perfecto, hijo. El sabor es indescriptible. Los ayudantes trabajan. Tú, separa esos panes y ponlos en una bandeja para que sean servidos. Vamos a darnos prisa, ¿eh? Todos. Chivale, hazme un favor. ¿Qué pasa, papá? No hice nada mal. ¿Acabas de elogiar el pan de hierbas que preparé? No se trata de eso, escucha. Ve a buscar a Leila y cuéntale que el príncipe está de vuelta en palacio. A ella le gustará saberlo. ¿Por qué? Porque fue ella quien le contó a Moisés que su familia hebrea estaba viva. ¿No recuerdas esa historia? Muy poco. Pero, ¿debo contarle a la princesa que nos mire también? Si ellas están juntas, cuéntaselo. Además, ella es la mayor interesada en el asunto. Voy a hacer eso ahora mismo. Ve. No quiero ver a nadie quieto. Ya casi es hora de servir el gran banquete de bienvenida para Moisés, el príncipe de Egipto. Entra. ¿Qué dices? Simut. ¿Moisés está aquí? ¿El príncipe que no era príncipe y es hebreo? En la sala del trono. No puedo creerlo. ¿Pastor de ovejas? Aprendí mucho de ellas. Por lo visto, lo que aprendiste bien fue esconderte. Envié misiones por todos los rincones del reino y nadie pudo encontrarme. Casi lo hacen. Vi a algunos oficiales buscándome en Madián. Pensé que era para arrestarme y preferí escapar. Pensaba que aún estaba condenado a muerte. Revoqué la condena en cuanto fui coronado. Nadie me avisó. Aún no me convenzo de que estés parado aquí frente a mí. No hay prisa, hermano. Ya te irás convenciendo. No quiero que te ofendas por no haber recibido a tu hermano, pero es... No te preocupes. Yo comprendo. Supe que te casaste con Nefertari. Tu ausencia facilitó las cosas. Nefertari es una esposa maravillosa en todos los aspectos. Me dio un bello hijo. Es bueno verte feliz. Muy feliz. Feliz con Nefertari, con nuestro hijo, con mi reinado. Egipto nunca fue tan próspero, Moisés. Supongo que notaste la cantidad de edificios y monumentos que fueron levantados en Pi Ramsés. Desde que me volví rey, no escatimo en esfuerzos para hacer de Egipto la nación más poderosa de la tierra, Moisés. Quiero que mi nombre perdure en el tiempo, por toda la historia. Jocabed con su hijo. No tenemos que temer, Aarón. Dios está al lado de Moisés. Eso me pregunto, ¿cómo estará recibiendo a mi hermano, el faraón? De la mejor forma posible, estoy segura. Será. Ramsés ya no es el hermano que Moisés conoció. Él se volvió un déspota luego que asumió el trono. Tengo fe que no. Creo que el faraón se alegró mucho al encontrarse con mi hijo. Y también la princesa Genudmire. Ella se va a poner feliz de la vida. Tienes razón. Que Dios proteja y cuide a nuestro libertador. Lo abraza. ¿Aarón? Entra Miriam. ¿Ya volviste? ¿Cómo les fue en el palacio con el faraón? Cuéntame todo. ¿Dónde está Moisés? Él se quedó en el palacio. Estoy seguro que mi nieto está feliz, Leila. Yo no puedo dejar de pensar en él. No dejo de preguntarme si estará comiendo o durmiendo bien. Pienso lo mismo sobre Moisés hasta hoy. Tu caso es diferente, no se puede comparar. Sabemos dónde encontrar a Bezalel, con quién vive. Si yo supiera dónde está Moisés, seguro no dudaría en ir a su encuentro. No sé qué haría si estuviera en su lugar. Nosotras criamos a los hijos para el mundo, Leila, y no para nosotras. Pero sería tan bueno que ellos no crecieran y que vivieran para siempre pegados a nosotras. Eso sería un regalo de los dioses. Este collar quedó perfecto. Siento tanto aprecio por él. Qué bueno que pudiste repararlo. Te haría otro si no lo hubiera logrado. Con permiso, señora. El cocinero. Pero, ¿qué haces en mis aposentos, Chivale? Perdón, señora, pero tengo un recado para Leila. Ay, ¿es alguna noticia de Bezalel? ¿Le sucedió algo malo? No, no tiene nada que ver con mi amigo. Ay, entonces dime qué pasa. La verdad, lo que tengo que decir también es del interés de la princesa. Entonces habla de una vez. La noticia: el príncipe Moisés está en el palacio. La coge de sorpresa. Simut entra en la botica. Maestro, ¿dónde está mi vino, Simut? Tengo algo mucho mejor que vino para animarlo. ¿Qué es? No lo va a adivinar ni aunque haga el ritual de premonición en la vasija sagrada. Habla de una vez, hombre. ¿Quién fue? ¿Quién fue quien huyó? ¿Desapareció? ¿Fue buscado? ¿No encontrado? ¿Y nadie más oyó hablar de él? ¿Mi paciencia? Error. Dije quién, no qué. Y en masculino. ¿Quién, Simut? Moisés. ¿Moisés? Se alza, pasmado. ¿Moisés? ¿Nuestro Moisés? ¡Nuestro Moisés! El príncipe que era príncipe, pero no era egipcio y descubrió que era hebreo. Por los dioses, Simut. Nefertari ya sabe eso. No imaginaba que después de tantos años, Moisés aún le afectara tanto, señora. Pensé que era feliz en su matrimonio. Claro que lo estoy, Karoma. Yo amo a mi marido. Perdón, ¿acaso, señora, no lo puedes entender, Karoma? Yo amé mucho a Moisés. Él fue mi primer y gran amor. Lo sé, señora. Recuerdo cómo estaba confundida. ¿Cuánto sufrió cuando se fue con su familia hebrea? La reina se sienta en la cama. Me costó tanto trabajo olvidarlo. ¿Y lo olvidó? Y debes conocer los templos que ordené levantar en Abu Simbel, Moisés. Son magníficos. Pienso hacer algo parecido también, pero un poco más a la frontera de Egipto, para que de esa forma todos los que entren... Llega... Mamá. Genutmire. ¿Cómo osas interrumpir sin ser anunciada? ¿Y cómo el soberano osa recibir a Moisés sin que yo sea avisada? No fue osadía, fue emoción. Y olvido, en realidad. La madre se acerca llena de gozo y se arroja a los brazos del hijo, cimiéndolo con fuerza. Y los sentimientos renacen con la emoción de un cariño que nunca se fue. El hermoso encuentro conmueve a los guardias del lugar. En una calle de la villa, Bak recoge excremento de ovejas y camellos usando una pequeña pala. Karen pasa por la zona y se detiene al verlo trabajando. ¿Mamá? El niño se levanta y se aproxima contento para saludarla. Hijo, qué bueno que te encontré. No sabía que estabas en la ciudad. ¿Me ibas a ver? Claro que sí. Siempre que tengo un descanso, lo único que pienso es en visitar a mi hijo querido. No debes descansar casi nunca, entonces. La plantación es un trabajo pesado y no siempre tengo autorización para venir a Pi Ramsés. ¿Por qué no puedo vivir contigo? Porque las condiciones son difíciles. Apenas tenemos una tienda como abrigo. Y si estuvieras conmigo, tendrías que trabajar aún más duro que aquí. Como si fuera divertido recolectar estiércol. ¡Basta! Mírame. Sé que estás enojado porque nos vemos poco, pero todo lo que hago es pensando en ti, en tu futuro. Estoy tratando de reunir recursos para que podamos tener una casa y tú no tengas que trabajar más. ¿Por qué no te casas de nuevo? Mi papá murió hace tanto tiempo. No lo conocí. Si tuvieras marido, todo sería diferente. Por desgracia, las cosas no son tan simples. Toda mi vida escuché tus disculpas. Dime la verdad. Nunca quisiste estar conmigo. Nunca quisiste un hijo. Por favor, Bak, no digas eso. Yo te amo. Yo te amo mucho. Eres la única cosa buena en mi vida. Si me odias, no tengo nada más. Puedo soportar todo en esta vida. Menos eso. Solo quisiera que nos viéramos más. Yo también. Perdóname, Bak. Sé que no soy una buena madre. Tú debes querer más a Abigail que a mí. El muchacho se apena. Pero nunca olvides que te amo. Y que mi mayor deseo es que podamos estar juntos para siempre. ¿Prometes que sucederá algún día? Lo prometo. Yo también te amo, mamá. Te extraño mucho por eso. La abraza, haciéndola sentir muy feliz. La princesa con Moisés y su hermano en el salón real. Nunca, ni un día siquiera, dejé de pedirle a los dioses que te protegieran, donde quiera que estuvieras, hijo mío. Siempre pensé en ti todos estos años. Yo creía que estabas muerto, o sea que para mí estás resucitado, Moisés. ¿Por qué no volviste antes, hijo mío? No sabía que el decreto contra mí había sido anulado. Tengo una familia, mamá. Tengo dos hijos, dos niños. Tienes dos nietos. ¡Qué maravilla! ¿Cómo se llaman? Gersón y Eliezer. ¡Qué bellos nombres! ¿Vinieron contigo? No, sería un viaje demasiado pesado para ellos. Además de casarte, tener hijos, ¿qué hiciste todo este tiempo? ¿Cómo te mantuviste? ¿Dónde estabas, hijo? Ella ahora te va a ahogar con preguntas, Moisés. No puedo evitarlo. Es mi derecho de madre. Quiero saberlo todo. Vuelve a abrazarlo. Nunca más te apartes de mí. Lo tienes prohibido. Voy a emitir un nuevo decreto que retenga a Moisés en el palacio, hermana. Karoma con Nefertari en su dormitorio. ¿Y qué va a hacer? Le entrega una copa. Ay, ahora solo necesito calmarme un poco, Karoma. Bebe un sabroso zumo. Yo no quiero que Ramsés perciba mi perturbación. Por lo menos gane algo de tiempo antes de enfrentar a Moisés. Me imagino el golpe que podría ser verlo sin estar preparada. ¿Pero dónde estaba? ¿Habrá vuelto para quedarse? No tengo idea, pero pronto lo descubriremos. Entra. ¿Ya conoces la noticia? Va a ser. Sí, papá. ¿No es extraordinario? Después de tantos años, Moisés vuelve con nosotros. Karoma, por favor, nos deja solos. La dama se retira y el padre percibe la amargura de la reina. ¿Qué sucede, hija? ¿No pareces contenta con la vuelta de Moisés? Papá. Ah, no, no es posible. Hija mía, tú todavía... No sé. No sé qué es lo que siento. No sé qué pensar. No sé qué hacer. Solo sé que estoy muy confundida con todo esto. Conmovido, se allega a ella y la abraza. En la joyería. ¿Después de tanto tiempo? ¿Por qué volvió hasta ahora? Eso no lo puedo responder, hijo. Pero sinceramente, para mí poco importa. Si hubieras visto la expresión de alegría en la princesa... ¿Cuántos años esperó por esto? Tanto sufrimiento. Tenía pesadillas. Ahora su único hijo está vivo. Volvió. ¿Y tú no deberías estar con ella en el banquete que el rey ordenó preparar? Creo que no. Este momento es de ellos. Y el soberano no aprueba mi relación con Genudmire. Sí. Soy noble, pero sigo siendo hebreo. Me dejó eso muy claro cuando Besalel le comunicó su salida de palacio. Prometiste que no tocarías ese asunto. Disculpa. Yo solo no quiero forzar los límites de tolerancia del rey. Por el bien de mi relación con su hermana. Tienes razón. Pero Moisés también es hebreo. Y ahora, ¿qué va a pasar? ¿Tú crees que los sentimientos del faraón pueden cambiar por esto? La presencia de Moisés puede lograr que reconsidere sus ideas. Pueden mejorar. Pero también pueden empeorar, y mucho. Va a depender de cómo se comporte en relación a la esclavitud de nuestro pueblo. Moisés no estaba de acuerdo con ella cuando tuvo que irse de aquí. No creo que haya cambiado de opinión. Sí, papá. Algo me dice que la felicidad de la princesa va a durar poco. Lo más importante es que está vivo, Uri. Ningún padre, ninguna madre deberían perder a un hijo. Ese sí es el peor dolor que puede existir. Fin del capítulo 106.